Oye, este lugar no lo conocía, está padre, ¿eh? Está muy a gusto y además fíjate que estoy viendo que tiene los elementos necesarios para tomarnos unas fotos de una época milenaria. Órale, fotos y de época milenaria. ¿Cómo se van a capturar estas imágenes? ¿Cómo crees que lo hicieron? Con un poco de dolor, pero son efectivas. Ok, vamos a ver. Oye, qué buena toma de imágenes, me gustó, ¿eh? Sí, estuvo padre, cómo se inmortalizan esos momentos, esos hermosos momentos para la posteridad, ahora sí que para la eternidad, ¿no? Y yo siento que esas sí no se van a decolorar, ¿no? Exactamente, ¿no? Van a quedar como perfectas para, quizá en unos cuantos millones o cientos de millones de años alguien las encuentre y sepan cómo fuimos nosotras, nosotros, nosotres. Ay, bueno, sí, ya veremos. Después nada más van a ver manos, no se van a ni preocupar por qué hubo por allá. ¿Quieres que te mande entonces después la captura de imagen? Yo creo que mejor me la llevas porque el envío puede ser un poco pesado. Ay, José, es cierto, no es como una Polaroid así de ligerito, no, de que te la mando por acá. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso, estamos grabando ahora en un parque distinto porque como que nos gustó grabar en este lado. Si bien Ay, de qué repente. rico. Me gusta, ¿eh? Aparte está fresco ahorita, está todo dar, Ajá, ¿no? ajá. Sí, venimos un poco, bueno, no venimos, vengo un poco con hojas, con un look un poco, vamos a llamarle prehispánico, pero mucho más allá de eso, pero hay una razón. Es un look silvestre, pero bueno. Sí, no, de hecho yo también para prepararme de esto, y antes de que dé mi primera recomendación, también hice eso, ahorita les explico por qué. Y concretamente, ¿a qué nos dedicamos? Todos los meses tenemos un programa en el cual hacemos algo muy específico, ¿qué es? Recomendar tres películas o series cada uno para que ustedes no se pierdan entre la vasta cantidad de opciones que tenemos en diferentes plataformas. Y pues es que además cada vez hay más plataformas, ¿no? De hecho, una recomendación y shameless plug, el último episodio de The Dailies, hacemos una revisión del anuario estadístico del IMCINE. Ajá. Entonces, si quieren ver, es un documento muy importante para saber cómo estuvo la industria aquí en México. Son como 478 páginas, me encanta, son cerca de, y digo exactamente la cantidad de páginas que son. 478 páginas y tres Exacto. renglones. Y por ejemplo, en México hay actualmente activas 33 plataformas de streaming, entonces es una cantidad impresionante. 33. Exactamente, el año pasado había 23, muchos no, hay muchas plataformas que surgieron por pandemia, Ajá. esos detalles los van a encontrar en The Dailies, pero imagínate, tienes acceso a muchas plataformas, varias de ellas son gratuitas, lo hemos mencionado aquí, plataformas como Pluto TV, Video MX, que esa la acabo de descubrir que Yo tiene, nunca la había escuchado. yo tampoco, y sobre todo porque creo que tiene 9 películas, pero se dedica a hacer retransmisión de cosas de Canal 11, de Canal Ah. 22, Canal 14, pero la cuestión es que uno se pierde entre este mar, por lo Ajá. cual hacemos una curaduría y damos recomendaciones. A veces de lo nuevo, si vale la pena, a veces de cosas de catálogo mucho más antiguo, cosas para que ustedes no se les vayan como el avión que está pasando en este momento. El avión, jefe. Oye, ¿estará esa serie? Yo creo que sí, en algún lado debe estar, ¿no? Fantasy Island, pero hubo creo que un remake, no me acuerdo si fue película, Yo creo. creo. No me Exactamente. suena, pero bueno, ¿qué te parece si empezamos ya? Si vas con tu primera recomendación, Sí, Dancito. mira, tú te ataviaste muy de esa manera. Yo, si no lo notaron, porque esto podría estar en 4K, en Full HD, en 3D, pero no viene precisamente con olor, oloroscopio. Entonces yo sí me puse esta milacioncita bien rasuradito, así una carita así como dicen, de nalga o carita de De muñeca, bebé. exactamente, de bebé. Y eso es por la primera serie que voy a recomendar que está disponible en Star Plus y se llama Dollface. No, Dollface. exactamente, Ok. cara de Ven muñeca. acá, Sina. Ah, es Porque que ve. estamos en un parque. Y venimos con la chaparrita que ahorita va a salir. Eventualmente. Pero bueno, no sé si tú recuerdas o ubicas, seguramente sí, a Kate Dennings. ¿Quién es? Es una de las Two Broke Girls, de las dos chicas. Ah, la exuberante, la pobre. Qué bueno que lo dijiste tú, porque si no podrían acusarme de cosas por, no sé, o sea, sí tiene una presencia característica. Toda ella es exuberante, no nada más su cuerpo, ¿no? No, sus sí, su labios, personalidad, su personalidad y todo. Toda y salió en películas de Marvel, ha estado precisamente uh-huh, presente uh-huh. en las de Thor concretamente. Ajá. Y en WandaVision, en la serie, como una doctora por méritos propios, no es nada más la bonita cara o la cara de muñeca que está en esta serie. Y curiosamente es una de las dos que creo que van de recomendación para ti, creo que vas a disfrutar mucho. En el primer episodio ella resulta que está en una relación estable, está con su pareja, y de buenas a primeras pues le dice, ¿sabes qué? Pues tenemos que romper esta relación, le dice él a ella. Ajá. Entonces imagínate que ellos están teniendo un viaje y literalmente la abandona en medio de la nada, para que puedan recogerla, pues distintos puntos, o sea, es, pues te bajas de este viaje que era nuestra relación, es una metáfora pero ilustrada como si estuvieran en un viaje de coche, ella se baja de ahí y dice, bueno, te puedes viajar aquí, ¿y qué es lo que ocurre? Pues está el lugar de las desesperadas, ¿no? Entonces se ve como una parada de autobús en medio de la carretera donde están las de, ay, ahí hay un feo, voy con él, ay, allá está mi ex con el que me la pasé súper mal, voy desesperado con él. Y después, de mí no vas a estar hablando, Daniel Campos. Pero es que lo interesante viene después. Total, que queda ahí, tiene que ver cómo reestructurarse vida, su vida. Pasa un camión, precisamente la siguiente tanda de oportunidad, con la gata de las locas o la loca de los gatos. Bueno, la conductora del camión tiene cabeza de gato, y es una personificación de su gata, con la que vive, que su gata se llama Tortuga, por cierto. Y le dice, mira, no sé para qué me des terapia, me cuentas todas tus broncas, pero que te vas a quedar con las desesperadas o vas a buscar otro camino. Se sube al camión y hay un montón de chavas llorando por decepciones amorosas, buscando la siguiente oportunidad. Ay, sí, suena divertido. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta Kate Dennings, su personaje, decide buscar a sus amigas, con las cuales no había visto de mucho, mucho tiempo, porque estaba muy clavada en la relación. Ay, ¿les ha pasado? Y pasa a todos lados, amigas y amigos, que de repente te buscan, ya no estás con tu chava, ¿verdad? O ya no estás con tu chavo. Entonces empieza a solidificar eso y a tratar de reconstruir su vida basándose en esa relación que tiene con el resto del mundo y cómo se reconstruye a sí misma. Es comedia, cada episodio dura como media hora, y tiene muchas analogías como lo que te mencionaba, que son muy divertidas. O sea, imagínate que estamos platicando, pero como ella y su mejor amiga de hace años, de hace 3, 4 años antes de que tuviera esta relación, y sientes que hay una brecha entre ellos, y ves un vacío, cómo se empieza a fragmentar el piso en medio de ellos. Entonces usan mucho las metáforas para ilustrar las relaciones y los juegos. La encuentran en Star Plus y se llama Dollface. Ay, Star Plus tiene cosas interesantes, la verdad es que cada vez me hace más ojitos para contratarla, Sí, bueno, pues antes de que Sina vaya a corretear a otro perrito, yo les quiero recomendar una que sí, tengo que leer porque se me olvida el nombre, fíjense. Se llama Hoy se arregla el mundo, no es tan difícil. Y el nombre sí está en español, ¿verdad? Hoy se arregla el mundo, sí, porque de hecho es argentina la película. Y es una película familiar que me gusta porque luego necesitamos estas películas ligeras, que yo siempre les digo que necesitamos estas películas ligeras, y más cuando tenemos de visita a nuestros padres o tenemos hijos que a lo mejor adolescentes o chavitos. ¿Tenemos hijos adolescentes? ¿Hay algo que no sepa de ti, Cristina? Bueno, yo no, pero alguien más tiene hijos adolescentes. Y esta película se trata de... un papá y un hijo que no tienen una relación cercana porque él ha sido un padre ausente. O sea, la verdad es que este señor ha sido un padre ausente. Y entonces está teniendo una discusión con la madre del hijo cuando ella, spoiler alert, muere. Entonces él se queda con un hijo que no conoce, pero lo peor del caso es que siembra, antes de morirse siembra la semillita de ¿y estás seguro de que es tu hijo? Entonces se da cuenta de que pues en realidad no es su hijo. Y la película en sí va de que el chavito y el papá están buscando al verdadero padre, al padre biológico del niño. Y obviamente, como puede ser muy predecible, pues se van conociendo en el viaje, ¿no? O sea, literal, en el viaje se conocen y empieza a surgir la relación que nunca surgió durante, no sé, 8 o 9 años que tenga el niño. Surge aquí cuando ya saben que no los une un lazo de sangre. Es muy linda, la van a pasar súper bien y la encuentran en Netflix. Bueno, ya lo tienen, dos recomendaciones. Una plataforma muy común que de repente... ¿Te acuerdas el mes pasado todo el mundo hablaba mal de Netflix? Sí, tiene sí. cosas positivas. O sea, es como cualquier plataforma. Tampoco se claven en esos rollos. Tienen una de Star Plus que es un poco más selecta. No tiene tanto catálogo. Es conveniente si quieren ver cosas de deporte, peleas y ESPN ahí bien integrado. Pero bueno, eso pueden ver. Y también hay plataformas gratuitas como en Twitch, donde seguramente están viendo esto, que es donde lo transmitimos en vivo. El recalentado, si lo están viendo en Facebook o en YouTube, se transmite una hora o dos horas después de la versión original. Ahí no interactuamos en el chat. A veces pasamos a saludar, pero lo que sí hacemos es que a la gente que nos sigue en Twitch platicamos con ellos y les agradecemos, sobre todo a los que nos apoyan con sus suscripciones, y van a ver sus nombres a continuación. Regresamos y ahora pasamos a otro tipo de recomendaciones. Y como te mencionaba, al menos dos de mis recomendaciones creo que son películas que te podrían gustar. La otra, bueno, la de Dollface, en una onda más ligera, más ¿cómo decirlo? Más de divertimento. La que sigue es un poco más seria y es una recomendación que es de Apple TV Plus y se llama Shining Gears o Las Luminosas. Hasta ese momento he visto únicamente dos episodios, pero me han gustado mucho y... para bien o para mal, tiene mucho que ver con temáticas recurrentes que están pasando aquí en México. ¿Qué ocurre? Tenemos a Elizabeth Moss, probablemente la recuerdan porque la han visto de criada en alguna serie o en películas, o sea, muy buena actriz. O de publicista. Ah, y qué bueno que mencionas publicista porque está algo relacionado un poco acá, porque aquí sale de reportera. Y resulta que ella, en sus años mozos, cuando era más jovencita, o sea, adolescencia, juventud, sufrió un percance en el cual fue atacada violentamente. O sea, violentamente es de que la dejaron... Alguien quería no abusar de ella, sino prácticamente matarla, y le dejaron una cicatriz muy fuerte porque la tasajaron, literalmente. Y eso fue hace mucho tiempo. Trata de continuar con su vida y ella precisamente empieza a trabajar de reportera, pasan varios años, y se encuentra en el caso de una chica que falleció, que tiene unas marcas y unas heridas muy similares a las que ella padeció. Ya empezó bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ella se junta casualmente con Dan Velázquez, pariente tocayo por ella. Es un periodista veterano precisamente del medio en el cual está ella colaborando, y deciden ahora sí que unir las capacidades que tienen de investigación para saber qué pasó, porque empiezan a encontrar un patrón, y que no es únicamente con esta víctima, sino que podría haber más víctimas, por lo cual estamos hablando de un posible asesino serial que está encargándose de estas chicas, porque como que ve algo en ellas, les encuentra algo que se lo quiere, no sé, como que capturar o revivir o avivar, las encuentra luminosas, Shining Gears, precisamente el título de esta serie, y es un thriller de investigación policíaca, bueno, periodística más bien, para tratar de capturar a este pues asesino serial, porque se le ha ido tal vez alguna, que es el personaje de Elizabeth Moss, pero pues hay más por allá. El trabajo, nuevamente, no me gusta reconocerlo porque yo he sido de los anti-Apple durante mucho tiempo, pero en el manejo de la calidad de series no sacan mucho, es el opuesto de Netflix en ese sentido. Sacan muy pocas series, pero lo que sacan está tirándole en calidad casi a nivel de HBO y en otras cosas hasta por encima, me atrevo a decir. Sí, la verdad, eso, oigan, yo ya quiero contratar todas. Y curiosamente no está tan caro porque son $69 al mes, entonces apliquen también la de va a ser un mes de Apple TV cuando termina la siguiente temporada de Ted Lasso, por decir algo, y ves un montón de cosas en el mes, cancelas y te puedes pasar a otro servicio. Tampoco es como que tengas que tener todo suscrito, pero bueno, Shining Gears en Apple TV Plus. Y yo, hablando también de Girls, esta película la vi porque casualmente me tocó ver a un, no, ni siquiera fue el tráiler, fue nada más a Penélope Cruz, y dije, ay, mira, pues puede ser Penélope Cruz, no es garantía de calidad, pero ya después me arrepentí un poco de elegir una película solamente por el actor o la actriz, porque acababa de ver una con Oscar Jaenada. Cantinflas. No, una horrible, por favor, no la vean. Se llama Clápsula 8, una cosa así, que está además por todos los parabuses y todo. Y dije, ay, mira, Oscar, que me encanta, va a ser bueno. No me fijé quién más estaba en el reparto. Entonces, no lo hagan. Entonces, yo empecé a ver la de Agentes 355 con un poco de miedo, porque la había elegido solo por el reparto, porque está Jessica Chastain, está Lupita Nyong'o, está Penélope Cruz, Diane Kruger. Y a mí sí me gustó. Yo sé que creo que Tan no le gustó, pero yo la verdad es que me la pasé tan bien viéndola, porque además es como, yo digo que es el James Bond de chicas. El James Bond en donde las chavas se tienen que volver al mismo bando para detener una amenaza que nos repercute a todo mundo, porque es así como dominar el mundo literal por medio una amenaza mundial por medio de una computadora. Y todo mundo quiere esa computadora, y entonces las diferentes James Bonds de diferentes países, pues persiguen o están buscando el artefacto este que puede terminar con nuestras vidas como las conocemos, y pues deciden unirse. Pero sí, a mí me la pasé tan bien, la verdad es que tiene acción, tiene persecuciones, tiene la intriga internacional, ¿no? Pero tiene esta parte que a mí me conmueve mucho siempre, la de la relación entre mujeres, y la verdad es que las actuaciones están muy bien. O sea, Penélope Cruz está... Creo que ella se las lleva, o sea, de hecho hasta resalta más que la misma Jessica Chastain, que es productora. Ajá. Y es la cabeza del proyecto. Y como la protagonista, porque empezamos con ella y la seguimos, y por ella conocemos a las demás, ¿no? Pero, ¿por qué no te gusta a ti? Fíjate, es que se la vi en cine y entra en la categoría de las películas para ver un sábado en la tarde. Ajá. Pero no en cine, cuando la pasan en televisión. O sea, los churros de Van Damme, que a mí me gustan, los churros de Steven Seagal, eso es lo que vaya. Y ojo, es las 355, o sea, es 355, no es las 355 o las 355. Te dan la explicación histórica en la película de dónde viene al todo final, eso. Al final, y no hablan mucho demasiado, que ¿no? es parte del problema. Pero tiene un problema a nivel estructural del guión que es tremendo. Y te digo, el personaje de Penélope Cruz lo amas, lo adoras, es genial y todo. Y yo lo comparo con esos churros, lo cual no es bueno y no es malo, pero es, ¿quieres hacer tu película de acción con chicas? Es dirigida por Simon Kinberg, el genio o la peor basura detrás de las películas de X-Men. Él entra en las dos categorías porque gracias a él se produjeron todas las películas de X-Men. O sea, desde Logan, que es lo mejor que hay, desde la de X-Men, la 2, hasta la Mona que él dirigió, que es una de las peores cosas de la franquicia. ¿La Mona? Simon Kinberg. No, pero ¿qué? Hasta la Mona que él dirigió, te entendí, algo así. No, la buena que él dirigió, pero ya. Entonces, está detrás de lo mejor y lo peor, hace esta película, es una persona que funciona mejor que como productor que como director, y la bronca es que todos los personajes son intercambiables. O sea, no tienes un perfil de personalidad como las de Ocean's 11 o la de Ocean's 8, donde sabes, esta es experta en esto, todas son expertas en todo, aunque te digan que esta es especialista en una cosa, no. No, es que la cosa es que aquí son James Bond todas. James Bond todas, o sea, no hay... Aunque en la película te explican, es que esta es la que sabe decodificar. Ajá. Y luego no decodifica. Decodifica otra. Esta es buena por los madrazos. Y todas son buenas para los madrazos. O sea, todas son buenas para... Son intercambiables. Excepto Penélope Cruz, porque ella sí no es Jane Bond. Ella es... La verdad es... Ella es madre. Sí, ella es pobrecita, es arrastrada sin querer queriendo, pero termina siendo pues la que salva el día en muchos sentidos. A mí sí me gustó mucho porque yo efectivamente la vi en Amazon Prime Video, la vi un sábado en la tarde con palomitas y después de ver algo espantoso, no saben cómo la disfruté. Yo sí la disfruté un montón, y si quieren fregadazos sin pensar demasiado y sin guiones estructurales, y a mí sí me quedó de ver esa parte de la explicación del nombre. Y pues ya. Es que tiene relevancia histórica, sí. Pero no la tiene. O sea, pero más bueno. Bien, no le dan, porque además, si no lo habían mencionado, decías, ¿por qué se llama así? ¿Quién sabe? Pero como lo mencionan tan rápido y no profundizan, te quedas así de, ajá, dime más. Gracias, y luego, exacto. Ajá, ¿por qué se llama así la película, no? Pero bueno, sí, o sea, tío, la vi en cines, la disfruté y efectivamente creo que la viste en el mejor entorno. Ves una de Van Damme de trancazo sin complicarte la vida, puedes ver esta. Te la pasas, te diviertes. Ay, sí. Es palomero. Sí, sí. Pero bueno, y a continuación yo creo que vamos a mostrarles algunas de las cosas que nos encontramos en este parque. Vida silvestre, vida canina, no sabemos. Hay vida en este lugar. Mucha. ¡Ardilla! pasamos a la última parte de la recomendación. En este, yo creo que este es el episodio más educativo que tenemos por el detrás de cámaras, porque no están para saberlo. Si se escuchan algunos ladridos por allá, algunos avisos, por ejemplo, que puedan estar con un asistente digital, estamos cerca de un entrenamiento canino que se lleva a cabo los sábados en este parque. ¿Cómo se llama este parque? El Parque de las Américas se encuentra en Vértiz y Diagonal San Antonio. Entonces está bastante padre. Ya vieron algunas de las cosas que van a encontrar por acá. De hecho, eso es lo que acabamos de mostrar y de reconocer. Si tienen alguna otra recomendación, si quieren que grabemos con ustedes en sus lugares, pues mándenme un DM. A mí me encuentran como Dan Campos y a ti te encuentran como Cris Lata en Twitter. Entonces por allá, nada más DMs con mensajes, no manden fotos de dunas, cosas por el estilo. Don't send dunes, cosas por el estilo. Y pasamos a esta tercera ronda de recomendaciones. Venga, y quiero saber. Esta película es una, híjole mano, es una serie que van a encontrar en Paramount Plus. Y es una serie que, por ejemplo, para los exquisitos del cine, como de repente les decimos, los mamones, en pocas palabras, uh-huh, los que no ven películas del Hombre Araña porque tiene mucho fanservice, los que no ven películas de Marvel porque esas están hechas únicamente para los fans, para que no se quejen y para que vean el nivel de hipocresía que muestran estos desgraciados, cinechairos, como les decimos, o critiquejos. No ustedes churribebés que ven este programa. Ustedes no. Precisamente uno de los detalles que está allá, vamos a hacer fanservice para esos exquisitos. Y es una serie, como menciono, que está en Paramount Plus o en Claro Video, si tienen la suscripción gratuita y integrada. Y se llama The Offer. Básicamente es un detrás de cámaras, es una serie dramatizada basada en hechos reales de cómo se hizo la película del Padrino. Pero, suena bien, la producción está muy buena. En el terreno real es el estudio de Paramount, donde se hizo esta película, dándose de palmaditas en la espalda y felicitándose a sí mismos porque son geniales, hicieron muchos éxitos en la historia del cine, como El bebé de Rosemary's. Y no sabemos qué más hacer después, pero somos un estudio muy fregón, pero qué fregones somos. Y la historia se cuenta desde la perspectiva no de Francis Ford Coppola, no de Mario Puzo, sino de uno de los productores, que prácticamente nunca se paró las juntas de producción. Cuando te pones a ver ya las entrevistas con personas serias, o sea, con Francis Ford Coppola, que duélale a quien le duela, es un genio, maldito genio del cine, ha hecho tres de las mejores películas de toda la historia. Mario Puzo, para que veas el nivel de investigación que tiene la película, pasa muy rápido. Tienes en los primeros tres minutos a Mario Puzo frustrado porque es un escritor que hace muchas novelas para gente intelectual que no venden, porque pues están muy elevadas, high brown, como le dicen de repente. Pero resulta que dice, pues voy a tener que hacer algo que me deje dinero, voy a hacer una noveleta acerca de mafiosos, surge El Padrino, no entiendes, él solo te dice que tiene problemas económicos, que le debe a la mafia, pero a los dos minutos no hay bronca, no hay relevancia, porque hizo una novela que es un hit. Entonces, no hay problemas, todo pasa mágicamente porque sí, sale Miles Teller interpretando al productor mágico que todo lo resuelve. Imagínate que tienes un problema, Cristina, y dice, yo me encargo de eso. 30 segundos después, él ya se encargó de eso y lo solucionó. ¿Cómo? No importa, porque es un productor mágico. ¿Y sabes qué hizo? Se encargó de eso. Entonces, tiene valores de producción muy buenos. O sea, técnicamente está muy bien. A nivel de guión es una porquería. Sobre todo si quieres algo de nivel historia, que tenga relevancia, que te refleje cómo se hicieron los procesos. No la busquen por eso. Pero está divertida. Tiene buena producción y es un detrás de cámara donde de repente ves que Mario Puzo y Francis Ford Coppola pues parecen Viruti y Capulina peleándose sobre cómo cocinar un pedazo de carne frita. Y dices, no, Viruti, o sea, Capulina. Eso está como que muy absurdo, porque el que tiene que resaltar, qué bueno que resalta Miles Teller, a quien tal vez tú recuerdes por películas como la de Whiplash, que actúa muy bien, es un cretino, o sea, es una pésima persona, pero es un excelente actor. Qué bueno que regrese y es muy buen actor en esta serie. ¿Cómo se llama? The Offer, la encuentran en Paramount Plus. Es una entre recomendación y antirecomendación porque tiene mucho fanservice para los fans del Padrino. Ok, bueno. Ok, suena que no, esa sí no la quiero ver, la persona. Pero la que sí les recomiendo que vean es una película que a lo mejor el principio de este programa les recordó. Y tiene lugar en un lugar, más bien en una época muy, muy, muy lejana, cuando parecía que los seres humanos se habían extinguido. Que solamente quedaba una familia viva y se llamaban los Croods. Ese nombre me suena. Los Croods era una familia que se encontraron a un jovencito y pues ya era una familia más uno. Y en la segunda parte, que es de la que les quiero hablar el día de hoy, encuentran a más humanos, pero humanos civilizados. De repente llega un punto en el que no sabes si saltaron en el tiempo, o sea, así de diferente, así de, ay, mira, son como unos hombres de las cavernas, pensamos que ya no existían, casi casi con un palo, ¿no? ¿No muerde? ¿No ya, muerde su ajá, humano? Ajá. Sí. ¿Viajaron en el tiempo? ¿Qué pasa? Pues, mejor no les digo, pero en esta película que encuentran en HBO Max, híjole, también, como mi anterior recomendación, Girl Power. Ay, qué divertida es. Me gustó más que la primera. ¿Y por qué digo que es de poder femenino? Porque aquí las mujeres se juntan a rescatar a los hombres que han sido, bueno, los atrapan unos gorilas y están a 5, 4, 3 de ser devorados. Entonces, las muchachas, muchachas entre comillas, lideradas por, ya verán quién, nos recuerda mucho a las amazonas de Wonder Woman. Cañón. No saben qué divertido. Y además está la parte que les digo yo, a mí siempre me conmueve la amistad femenina en la que dos adolescentes se encuentran. ¿Y por qué hablamos tan alto? ¿Por qué estamos tan hablando tan agudo? Estoy muy emocionada de tener finalmente una amiga, una mejor amiga. Está bien padre, se la recomiendo un montón. Yo no la vi en el cine. Y por ahí me acuerdo que leí a Adriana Fernández, no me acuerdo, estoy casi segura que Adriana la recomendó muchísimo. Y pues por alguna razón yo no fui a verla y ahora está en HBO Max y vale muchísimo la pena. The Croods 2, la pueden ver con su familia, pero si no tienen hijos, no, que no les importen. La animación también es para las personas que no tenemos pequeños rondando alrededor de nosotros. Exacto, la encuentran como tú mencionaste, como Los Croods 2 o Los Croods Una Nueva Era, que es el nombre completo, que me imagino hace referencia precisamente a esta nueva camada con la que se encuentran, ¿no? Sí, una civilización un poco diferente a la que venían ellos. Hay que recordar que ellos vivían literalmente en una cueva. Entonces los pobres no tenían ni idea de nada, ¿no? Y a mí me parece muy interesante hasta cómo físicamente son diferentes, ¿no? Porque alguien que hace actividad con alguien que vive en una cueva, pues su cuerpo puede lucir distinto, ¿no? Exactamente. Pero la van a pasar muy bien. Y los zapatos. Los zapatos. Porque acuérdense que en Croods 1 también los zapatos son una parte importante. En la Croods 2 también. Bueno, la encuentran es la recomendación cavernaria. Y con eso terminamos esta transmisión. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en este show en vivo. Bueno, ustedes lo ven de noche. Aquí está soleado. Estamos en... ¿En qué país ahorita tenemos mucho sol? No sé. Ay, en México. Harto sol, harto sol. Que ya también viene para Estados Unidos, para el sur. Dicen que va a ser un calor insoportable. Exacto. Pero bueno, gracias a los que nos acompañaron con las transmisiones. Desde luego, Chris, gracias por acompañarnos. A Sina, que está por acá y de repente le han visto estar apareciendo por abajo. Y desde luego, gracias a los que nos apoyan con sus aportaciones en Patreon. Y van a ver sus nombres a continuación. Ay, Dios mío.